Bienvenidos miembros de Calico Skies Radio a este podcast que celebra un año de Cheap Station. Se ha cumplido ya un nuevo aniversario, el primero de este gran disco de Paul McCartney. Lo vamos a analizar, a recordar con algunas frases del propio Paul y también a hacer una especie de ranking con, para nosotros, las mejores canciones de este álbum editado el 7 de septiembre de 2018. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? Allá por el 6 de abril del año 2018 en Calico Skies Radio habíamos publicado una noticia en la cual McCartney se refirió a lo que sería su nuevo disco en la sección You Give Me The Answer, que es un lugar donde le contesta a los fans desde su página oficial. Y una tal Yvonne, que imagino yo no tendrá ningún correlato con la canción que el propio McCartney creó allá en los 80, Yvonne's The One, le consultó si había pensado la chance de experimentar con sonidos y ritmos latinos, con géneros como rumba, tango, salsa, merengue. Y McCartney dijo: gracias por tu pregunta, Yvonne. Y sí, una o dos veces he hecho algo en ese sentido. Mi nuevo álbum en realidad tiene algo que es decididamente latino, pero no sé si quedará al final. Nunca se sabe con estas cosas, pero creo que sí, y la gente entenderá de lo que estoy hablando cuando lo escuchen. Me encantan los ritmos latinos y con frecuencia he experimentado con ellos, pero no es algo definitivo como tango o salsa. Son más los ritmos generales del país lo que amo. Y cuando McCartney dijo esto, bueno, nos agarramos las manos entre Seba Rufo y Facu Limas porque dijimos algo latino y teníamos miedo de que McCartney salga con un reggaetón o algo por el estilo. Pero no, el tiempo después nos demostró que tenía en manos un disco que nos gustó mucho en la primera escucha. Al menos a título personal puedo decir eso. A veces con los álbumes de McCartney pasa eso, que cuesta un poquito asentarse. Y me ha sucedido con Flowers in the Dirt, hasta con Ram. El hecho de que necesité varias escuchas como para decir, sí, sí, la verdad que está muy bueno, me gusta. El Cheap Station no, es como que me conquistó desde un primer momento y estuve semanas escuchándolo seguido en el Spotify y iba a trabajar y lo escuchaba y repetía las canciones y me encantaban y cada vez le encontraba algo diferente. Y a medida que pasaron los meses también fue uno de mis álbumes más requeridos durante el año 2018. No me he cansado de Cheap Station de escucharlo y creo que es uno de los mejores discos que ha realizado Paul McCartney en su carrera. Calico Skies Radio. Hubo mucho misterio en relación a su salida porque ya el 10 de junio aparecieron algunas pistas de lo que sería la parte publicitaria que se manejó muy bien. Hay que decir que Cheap Station estuvo acompañado de muy buenas ideas en lo que tiene que ver con el marketing, muy buena publicidad y todo eso hizo que McCartney estuviese otra vez en el foco, en la atención y que la expectativa por escuchar su nuevo disco estuviese increyendo. Y el 10 de junio, el contenido de la página de Instagram de McCartney fue eliminado. O sea, había quedado totalmente en blanco. Algunos se preguntaban si tenía que ver algo con el álbum The Beatles, el álbum blanco. Pero no, se trataba de un cambio en el diseño de la imagen del Instagram, de las redes sociales de McCartney, referidos a A Cheap Station. Entonces ahí es como que fue tomando color esta cuestión del disco. De hecho, había rumores del título del álbum, hasta de la portada. En principio se había filtrado como una especie de tapa que después no fue. Diferentes títulos. En algún momento McCartney hasta se refirió como Fingers Crossed, que le gustaba ese nombre para un álbum. Pero finalmente se decantó en Cheap Station, que está basado en una pintura que el propio McCartney hizo en los 80. Y que después, a manera de comparar y así en un simple vistazo, se parece un poco, o tiene un aire, a Egon Troppo de George Harrison, editado a principios de los 80. El título Cheap Station se dio a conocer el 18 de junio, es decir, el día del cumpleaños número 76 de Paul McCartney. Y un día después, Maca anunció el lanzamiento de un single, especie de doble A, que fue I Don't Know, Come On To Me. Y el 20 de junio, ambas canciones fueron estrenadas, dadas a conocer al público en diferentes plataformas. Ya desde ahí intuíamos que lo de Cheap Station venía de cosa seria, porque I Don't Know y Come On To Me habían sido temas muy pero muy buenos que nos gustaron también desde un principio, y lo habíamos analizado con Seba Rufo, con Facu Limas, y nos habían parecido dos muy buenas decisiones por parte de Paul McCartney para ser editados como singles. La escalada de promoción de Cheap Station continuó el 3 de julio porque se habían anunciado las fechas para el Freshen Up, la gira de Maca que lo trajo otra vez a la Argentina. Esto fue recién en el 2019. El 19 de julio del año pasado se publicó una pregunta para los fanáticos que decía: ¿por qué crees que deberías asistir a un evento secreto en Londres con Paul la próxima semana? Y eso alertó muchísimos al fans. Y ese lugar secreto era nada más ni nada menos que los estudios Abbey Road. Allí realizó McCartney un concierto en el cual interpretó canciones de Cheap Station. El 25 de julio realizó una charla denominada Casual Conversation en Lipa. Allí fue entrevistado por Charles Cocker. Eso fue transmitido en vivo por Facebook. Lo seguimos en Calico Skies Radio. El 15 de agosto se lanzó Fool You, el segundo sencillo del disco. El 3 de septiembre el canal de YouTube lanzó una serie de videos titulados Cheap Station, Words Between the Tracks, en donde Paul McCartney analiza cada una de las canciones del álbum. Y ya el 5 de septiembre McCartney se somete a una entrevista con Ron Howard, una de las caras más visibles e importantes de la radio de los Estados Unidos. Su programa es muy popular. Y el día 6 de septiembre, el día antes del lanzamiento del disco, McCartney estuvo con Jimmy Fallon en otro momento muy gracioso. Cada vez que Paul y Jimmy se juntan, son dinamita. Y allí también McCartney tocó Come On To Me. Pero el día 7 de septiembre se produjo el lanzamiento de Cheap Station, y también fue a lo grande porque hubo otro concierto secreto manejado hasta último momento de esa forma, que se develó en el Grand Central, en la estación central de Nueva York, que también fue emitido por YouTube en vivo. Y ahí estuvimos pendientes, cada uno de sus casas, aquellos que no tuvieron la fortuna de estar en Nueva York, lo vivió desde el televisor pegado a la computadora o lo que sea, para seguir de cerca ese concierto en el cual ya nos fue develando pistas, no solamente de lo que sería Cheap Station, sino también del Freshen Up, una gira que tendría el set de vientos, que tan bien le vino a las canciones de Paul McCartney, especialmente temas como Letting Go, Live and Let Die, Got to Get Into My Life y algunas más. Si de rankings hablamos, bueno, fue fenomenal la respuesta, porque el disco fue número uno en Alemania, en Estados Unidos y en México también, en el Billboard 200. Y lo de Estados Unidos es para tener en cuenta, porque el último álbum de Maca que había llegado a esa posición fue Tug of War, en el año 1982. Había pasado muchísimo tiempo, varios discos. Creo que el que más cerca estuvo fue Flaming Pie, en el 97, que fue detenido por las Spice Girls. En Reino Unido fue número 3, estuvo cerca. Y después tuvo otras posiciones como número 3 también en Bélgica, en Canadá, número 2 en España, en Bélgica. Le ha ido muy, pero muy bien. Y aquí en Argentina también se ha escuchado bastante Egypt Station. Y ayudó también el hecho de que haya vuelto a la Argentina en los primeros meses del 2019. Y le sirvió también como promoción. Pero los números esos que tanto McCartney se seguía, porque a Paul le encantaba la idea de remarcar y actualizar el calendario. Hacía rato que no tenía un número uno como disco. Y por suerte Egypt Station en ese sentido hizo justicia, porque además de devolverlo a Maca a la cima de los charts, no es cualquier disco, sino que es un gran disco de Paul en su mejor forma, y qué mejor que obtenga el número uno. Por supuesto, Maca estuvo muy feliz, se lo vio recibiendo el disco de oro en la mención por haber obtenido el número uno, y es como que logró algo que él se había puesto como objetivo. Egypt Station también fue en medida este gran resultado gracias a sus productores. McCartney pensó en Greg Casting, un músico que trabajó con Beck, con Adele, con el cual McCartney se había cruzado un tiempo antes. Esto fue lo que dijo Paul McCartney en una radio de los Estados Unidos en el año 2018 acerca de Greg Kirsten. Greg Kirsten is a guy I worked with probably about 3-4 years ago when I was doing a little thing for an animated film project, and I'd had this song I wanted to record with Lady Gaga. Yeah. So I met Greg when we did that. We did kind of live in the studio. And I really liked him, got on very well. He's kind of quite unassuming and super musical. So we had a good time, and then I left it. I wasn't doing anything for a little while. Meantime, then he goes and gets Grammy of the Year for the Beck album. Yeah. And then he goes and works with Adele, co-wrote Hello with her. He plays the instruments on it. I think he plays all the instruments on it. So then my worry was, well, if I go back with him, people are going to think I'm working with the flavor of the month. Yeah. However, I'm stressing that I knew him before. Okay. See what I'm getting at? McCartney había conocido a Kirsten hace 3 o 4 años. Se habían encontrado cuando Kirsten grababa con Lady Gaga. Y bueno, después las conversaciones continuaron. Él lo conocía muy bien, sabía que era muy buen músico, un gran productor. Y cuando tenía ya más o menos en mente contratarlo para el nuevo disco, Kirsten empieza a ganar premios con Adele, con Beck especialmente. Y entonces ahí a Paul como que le dio cierto miedo que la gente pensara de que bueno, se iba a trabajar con él porque era el productor del momento. Después dejó pasar ese momento embarazoso y dijo, no, voy a hacerlo con él, no importa lo que diga la gente. Y lo bien que hizo, porque Kirsten ha hecho muy, pero muy buen trabajo. Hay una gran diferencia en este sentido en lo que tiene que ver con New, que fue el disco antecesor en lo que tiene que ver en el género rock y pop. New es como que es muy difuso al final, con tantos productores, 4 en total, no llega a ser un trabajo unificado, y creo que ahí pierde un poco. En cambio, acá Egypt Station tiene a Greg Kirsten como el productor en la mayoría de las canciones. Y el segundo es Radiant Tether, que le puso también su sello bien juvenil, bien aggiornado a estos tiempos. McCartney habla de Radiant Tether en este audio. I had about a week when I had nothing on, and my manager said, do you want to keep the momentum going? Because I was in the middle of making the album. I said, yeah, okay, I don't mind. He said, well, maybe you get another producer, try another producer. So he sent me some names and music, and I liked what Ryan had done, so I gave him a ring, said, do you fancy doing it? So we spent a week together, and made up three tracks, one of which got on the album. Resulta que McCartney tenía una semana de descanso sin hacer nada, en plena realización de Cheap Station, y el manager le dijo, bueno, ¿no querés hacer algo o continuar con los trabajos de Cheap Station, pero con otro productor hasta que vuelva Carsten? Y McCartney dijo que sí, se pusieron a buscar nombres y apareció Ryan Tedder. Estuvieron una semana trabajando juntos, realizaron tres canciones y una de ellas fue a parar a el disco, que es Fuyu. Y el trabajo de Tedder también es muy bueno y las canciones que han quedado afuera, algunas es bastante polémica, Get Enough, por ejemplo, pero le ha dado un salto de calidad también a Cheap Station, Ryan Tedder, que co-escribió con Paul McCartney Fuyu y otras canciones más. Celebrando un año de Cheap Station, un álbum que todavía escuchamos, que todavía tenemos, que aún cargamos en nuestra lista de Spotify para escuchar en el camino o para escucharlo en vinilo, en CD, en lo que tengamos a mano. Y para ir finalizando vamos a escuchar al menos 5 canciones que en este sentido todavía me agradan de Cheap Station, de las cuales no me canso de escuchar o percibí algo distinto con las demás. Y la primera de ellas es Confident, que es un tema acústico con una melodía totalmente irresistible. Una de las mejores hechas por Paul McCartney en estos últimos tiempos. Amén de que es de la favorita de Nancy Shevel. Esto dice Paul McCartney acerca de Confident. I was at home on my own, watching a bit of telly, I think, and in the corner I saw my old guitar leaned up against the wall. I hadn't played it for about a month, and normally I'm playing the guitar every day, you know, it's like a hobby. And I got this idea, oh, he must be feeling left out kind of thing, you know. Yeah. Yes, I know. But anyway, so that occurred to me and I thought, oh, let me write a song and just remember what the guitar means to me. Yeah. So it became a nice idea to play with. He used to be my confidant, my underneath the staircase friend. And I was remembering all the millions of times that I'd written songs or I just played the guitar. Like, you know, I told you every secret thought. All these things that happen when you write a song on a guitar. Y su confidente en este sentido es la guitarra. McCartney había estado un mes sin tocarla. De repente estaba en la casa mirando la televisión y la tenía ahí en una esquina del cuarto. Se había dado cuenta que hacía rato que no tocaba con ella. A manera de compensación, porque él dice que generalmente toca la guitarra todos los días como una especie de hobby, él escribió este tema que habla de cómo la guitarra se convierte en su confidente, ¿no? Que sabe todos sus secretos, al cual él le vuelca todas sus sensaciones, sus expresiones, sus estados de ánimo y todas las situaciones que le pasan. Y con eso armó una canción bellísima, una de las más preciosas de The Cheap Station. You used to be my confidant, my underneath the staircase friend. But I fell out of love with you and brought our romance to an end. I played with you throughout the day and told you every secret thought. Unlike my other so-called friends, you stood beside me as I fought. In your reflected glory I could dream of shining far off lands where serpents turn to bits of string and play like kittens in my hand. In our imaginary world where butterflies wear army boots and stomp around the forest chanting long lost anthems, long lost anthems. Mm-hmm. Peter's Turkish friend, but I fell out of love with you and brought our romance to an end. I played with you throughout the day and told you every secret thought. Unlike my other so-called friends, you stood beside me as I fought. You stood beside me as I fought. You used to be my confidant. Sin lugar a dudas, una de las grandes canciones del álbum es I Don't Know, que fue el primer single junto con Come On To Me, que nos dio a conocer este nuevo trabajo de Paul McCartney. Y Calico Skies Radio tuvo el privilegio de preguntarle a Paul McCartney, el día que grabó en Abbey Road, cuál fue o cuál es la canción que más le agrada de Cheap Station. Y adivinen qué contestó. I like all the songs on the new album, but probably I had to choose one, I might say, I don't know. Juego de palabras de Paul McCartney. Eligió I don't know como diciendo, la mejor canción de Cheap Station, bueno, no lo sé. Pero da a entender que I don't know es el track que más le gusta. Y es un tema que tiene su lado oscuro, un McCartney que está como fastidiado, enojado, que no está dentro de un buen día y que va sacando todo de adentro, ¿no? Y la construcción musical es decididamente espectacular, extraordinario. Nos da al mejor McCartney, es una mezcla del Paul que hemos escuchado en Maybe I'm Amazed, por ejemplo, revelador en ese sentido en cuanto a su letra, muy fino en selección de acordes e instrumentos, en la interpretación es maravillosa. I Don't Know, sin lugar a dudas, es un punto alto de Cheap Station. I got crows at my window, dogs at my door. I don't think I can take anymore. What am I doing wrong? I don't know. My brother told me life's not. Fine. Calico Skies Radio estamos celebrando un año de Ship Station, eligiendo alguna de sus mejores canciones, y creemos que dentro de este grupo está Hand in Hand, que me recuerda especialmente a la época de Chaos in Creation. Tiene algo de ese espíritu, quizás porque está el músico venezolano Pedro Eustache en vientos, bueno, pero esa construcción y ese sonido me remite muchísimo al disco que editó en el año 2005 con Nigel Godrich como productor. La letra también es muy buena, una relación extendida en el tiempo que a través del mano a mano va caminando la vida. Wanna give you my heart, wanna tell you my story, gonna take it to another level, you and me. Wanna give you my word, let me give you my promise, I will try to make it happen, you can guarantee. Hand in hand, walking through life and making our plans, hand in hand. Let me enter your light, wanna show you my passion, we can make each other happy if we get it right. Hand in hand, walking through life and making our plans, hand in hand, taking our time and making a stand. We can make this dream come true, only if we want to. We can make this dream come true, only when we understand everything in life is planned, can we make this dream come true? Fines del año 2018, revistas especializadas, como generalmente hacen, balances, eligen los mejores discos y mejores canciones del año. Y para Rolling Stone de Argentina, Dominoes entró en el puesto número 11. Y el detalle dice, ¿cómo hubieran sonado los Beatles en 2018? Posiblemente como Dominoes, la mejor canción del disco nuevo de McCartney. La melodía de guitarra acústica es adictiva y envuelve la voz de Paul, que a los 76 se propaga como una brisa fresca en una letra llena de ternura. Es la parada obligada de un disco conceptual donde los temas funcionan como estaciones de un viaje místico. Dominoes, elegida entonces como uno de los mejores temas del año 2018 y concuerdo, creo que hasta lo subiría unos puestos más. Y cumple con este concepto que tenía Paul McCartney, ¿no? De Ship Station. Él había pensado el álbum algo conceptual. De hecho, empieza con ruido de una estación de tren, en el cual cada canción significaba una estación diferente. Y Domino's es una de las mejores. Tiene, cuando llegás, un paisaje precioso que disfrutás de principio a fin. Es difícil quedarse con la mejor canción de Ship Station y eso marca a las claras de qué tan buen álbum es. Y nos vamos a detener ahora en esta última pieza que hemos elegido, que es Despite Repeated Warnings, un tema alucinante, una producción espectacular de McCartney que nos recuerda a esas suites que suele hacer McCartney. Ejemplos como A Day in the Life, Live and Let Die, Uncle Albert, Admiral Huxley. Pero acá es un trabajo extendido en tiempo que no decae en ningún momento y que nos sorprendió gratamente desde el primer momento en el cual la escuchamos. Paul McCartney habla justamente de la inspiración para Despite Repeated Warnings. Someone was saying that climate change was a hoax, and I don't believe that. I think it's a serious reality. I just thought for a leader of a country to tell us that it's just a hoax, so don't worry about it, guys. It's just great. Keep going as you are and bring back coal. I just thought it was crazy. And yeah. So I saw this phrase in a newspaper, said, despite repeated warnings, so decided to write a song about, it's like the captain of a ship who was about to lead us right to the icebergs, even though people would say, no, you could crash. I mean, I often do that in songs, sort of make them into characters. I've got to say, that's my favourite track on the whole album. That is tour de force songwriting of the highest order. It's brilliant. And it's very much in a kind of day in the life, bound on the run structure, isn't it? Because it's the longest track on the album as well. Oh, great. Thanks. Yeah, I mean, I like to do that. It's an interesting thing to do. And as you say, with Bound on the Run, Day in the Life, Live and Let Die, these like segments that come together as the song, it's exciting to write like that because you've got to get segments that will work together. And then you've got to make the key changes appropriate so it works. So it's good, it's like a little crossword puzzle. Nació como una respuesta a los líderes del mundo, a los políticos, a los que manejan el mundo, a los que discuten tópicos muy, pero muy importantes, no solamente para una nación, sino para el resto de la población del mundo, y está vinculado directamente al cambio climático, a estas cuestiones que se dan en algunos sectores del planeta, en el cual no se respetan leyes o se quieren transgredir, más de uno se quiere hacer el vivo a costa de mejorar su patrimonio sin pensar en los daños que le hará al resto del mundo. Y entonces McCartney había pensado en esta idea de un capitán loco que maneja un barco que le dicen, pero mira que tenés un iceberg, ahí te lo vas a chocar, y este capitán va directo al iceberg. Podríamos poner la figura de ese capitán en Donald Trump, si quieren, o sin ir más lejos, aquí en Argentina, Mauricio Macri. Pero está apuntado a esto, ¿no? A que los líderes del mundo escuchen el mensaje que mucha gente les pide, sin ir más lejos lo que ha sucedido en el Amazonas. Es para tener en cuenta. McCartney también desliza que lo del cambio climático no es algo para tomar a la ligera, es para tenerlo muy en cuenta, muy, muy seriamente, porque el planeta se está desgastando en sus recursos, en su materia de energía, y hay que prestarle mucha atención. Y a su vez es un musicalmente es increíble, es extraordinario, Despite Repeated Warnings, uno de los mejores cierres de discos de Paul McCartney, porque después lo que viene, que es un nuevo medley, quizás que estuvo de más, me parece. Para que Ship Station sea perfecto tendría que haber finalizado con Despite Repeated Warnings, y ahí te digo que es mejor que Bed on the Run, si me apuras. Ha sido una suite fenomenal la que ha creado Paul McCartney, en el cual nos demostró que Paul McCartney está muy bien musicalmente, muy lúcido, y que tiene ya un manejo de la experiencia notable. Hay toda clase de sonidos acústicos, eléctricos, de vientos, que hacen de Despite Repeated Warnings uno de los mejores temas de Ship Station. Despite repeated warnings of dangers up ahead, the captain won't be listening to what's being said. He feels that there's a good chance that we have been misled. And so the captain's planning to steer ahead. Yeah. needed warnings. Our danger's up ahead. Well, the captain wasn't listening to what was said. Cerramos esta celebración del año de Ship Station. Hemos repasado un poco sus inicios, sus orígenes, también lo que fue la salida al mercado, ese ansiado número uno que ha conseguido Paul McCartney en los Estados Unidos, la muy buena respuesta no solamente del público sino también de los críticos que le han dado su visto bueno a Ship Station. Y hemos elegido las que en el día de hoy nos parecen las mejores, transcurrido ya 12 meses de su publicación. Nos vamos a retirar con la presentación de Paul McCartney en Jimmy Fallon Show. Allí estrenó Come On To Me, un tema que en realidad lo había hecho para el Carpool Karaoke, aquel envío televisivo de James Corden que dio la vuelta al mundo con millones de reproducciones, que también le dio un gran espaldarazo a Ship Station en cuanto a promoción. McCartney había pensado en hacerlo en un pub de Liverpool, también de manera secreta. Todo lo que tiene que ver con Ship Station se manejó de manera secreta. Para el Carpool Karaoke realizó un breve concierto en el cual estuvo un argentino que nosotros entrevistamos en Calico Skies Radio, denominado Alan, que había estado en el estreno mismo de Come On To Me, que después había filtrado en las redes, pero se cortaba justo en la parte más interesante, que es cuando entraban los vientos. Pero Paul McCartney, un día antes del lanzamiento de Ship Station, tocó Come On To Me con Jimmy Fallon, y decidimos terminarlo de esta manera, bien arriba, con también otro de los mejores momentos de Ship Station, y considerado también por la Rolling Stone como uno de los mejores temas del año. En el puesto número 8 terminó Come On To Me. Mi nombre es Julio Martínez. Celebremos septiembre, el mes de Ship Station, también de Abbey Road. Vamos a tener algunos envíos dedicados al álbum de los Beatles que cumplirá 50 años. Estén atentos, gracias por seguir con nosotros para mantener este proyecto de CalicoSkiesRadio.com.ar, puro McCartney. Será hasta la próxima. Performing Come On To Me from his album Egypt Station, once again, Paul McCartney! I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? Did you come on to me? Will I come on to you? Yes, it will. Yes, it will now. Yes, it will. Yes, it will. Yes, it will now. Fall. Egypt Station is available now. We'll be right back, everybody.